Hola, buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de La Cuarta Parte. Estamos de lunes a jueves a las 12 de la noche, una hora menos en Canarias, poniendo hip hop y mucho más en Radio 3. Otra de las voces que al menos valoramos en el programa del nuevo soul español es la del gerundense Gaspar. Acaba de lanzar No Autotune, un single producido por el gaditano Jesse Dao en el que colabora la barcelonesa Lauren Nine. A pesar de lo que sugiere el título, la canción es una llamada a la pureza de las emociones más básicas, sin artificios y sin filtros. Lo presenta como un tributo al R&B y al New Soul de los años 90, con el mítico sonido Rhodes y una buena línea de bass a modo lo-fi, con un tratamiento de sonido actual y arreglos en la producción de Flavio Rodríguez. Así suena este No Autotune de Gaspar en colaboración con Lauren Nine. Pienso en ti, ya sé que es lo que quiero. Síguenos en Instagram, La Cuarta Parte, en twitter.com/cuartaparte-rne y en facebook.com/lacuartaparte. Ahora vamos con una cantante y compositora llamada Ingrid Garal. Está en un perfil musical más comercial y actual, aunque lleva más de 10 años en la escena lanzando trabajos autoproducidos. En 2010, la revista Hip Hop Nation elogió una de sus maquetas. Ha coescrito y cantado las canciones en español de la galardonada aplicación de libros musicales Who Stole the Moon, proyecto compartido con Jim Dale y Sasha Kerbel. Su nuevo sencillo se titula Teen, una canción que habla de los años duros que tuvo que vivir como adolescente y que suena así. Oh, marchita, se te machiquita cuando tú la dices que no vale nada. Se la niña grita porque le de tigres, esa tiña está lo más que fastidia. No quiero más de la que me dieron ya. Medicina sin prospecto, creo recordar. Cuando era tener todo para más. Te lo digo yo que soy 30 más. Todo terreno cuando me concentro. Como yo no pierdo su vida. La rosa marchita, se te más chiquita. Cuando tú la dices que no vale nada. Si la niña grita porque eres de tigas. Yo sé que no te amas, que fastidia. La rosa marchita, se te más chiquita. Cuando tú la dices que no vale nada. Si la niña grita porque eres de tigas. Yo sé que no te amas, que fastidia. Solo me hicieron mal. No soy de guardar rencor jamás. Tengo el karma tranquilo, mamá. Soy todo terreno cuando me concentro. Voy a romper el hielo de tu whisky. Soy lo que no quiero. Mejor vete lejos. Una mujer tan mayor y pierdo su debilidad. La rosa marchita, siente muy chiquita. Estén rutas por la angustia. No hay razón para hacer daño, pero imagino que la natura. La rosa marchita, se te más chiquita. Cuando tú la dices que no vale nada. Si la niña grita porque la desligas. Esa tiña te lo más que fastidia. La rosa marchita, se te más chiquita. Cuando tú la dices que no vale nada. Chiquita, cuando tú la dices que no vale nada. Si la niña grita porque la denigras. Esa tiña te lo más que fastidia. Esa tiña te lo más que fastidia. Esa tiña te lo más que fastidia. Esa tiña te lo más que fastidia. Nos llega la música de Megancito el Guapo. Este es el proyecto de un vocalista y productor en compañía del productor DJ Hater, inspirado en la música y letras de artistas como Frank Ocean, Toro y Moi o Romeo Santos, entre otros. El dúo desarrolla un sonido tanto orientado al consumo personal como al club, destacando también su faceta como DJs, donde han realizado exitosas sesiones en locales de Madrid como Siroco o Café La Palma, entre otros. Recientemente han publicado un nuevo single, Who Doesn't. You got all your problems, I got mine and who doesn't. También tengo problemas con mi parce. Tengo pares problemas con mi madre, pero yo estar ahí. Baby, you got your problems, I got mine, who doesn't? También tengo problemas con mi parce. Tengo pares problemas con mi madre, pero yo estar ahí. Ahora estamos cool, but we were not. I didn't wanna be the one to make you sad. So I had to face it, face it. Stop talking all the fake shit, fake shit. Y yo ya sé que sí es malo. Que no puedo borrar lo que hice en el pasado. Baby, no more drama. Cuando me necesites, llama. Oye, creo que... Dos no se pelean si uno no quiere. Yo te veo más feliz con ese nene. Yo te veo más feliz. Dos no se pelean cuando se quieren. But when you want problems, then you get them. Don't do it for me. Don't do it for me. You got all your problems, I got mine and who doesn't. También tengo problemas con mi parce. Tengo pares problemas con mi madre, pero yo voy a estar ahí. Pase lo que pase, baby, you got your problems, I got mine and who doesn't. También tengo problemas con mi parce. Tengo pares problemas con mi madre, pero yo voy a estar ahí. Pase lo que pase, yeah. Baby girl, we had a business, but we cool now. We cool, yeah. We cool. And baby, just wait for it, no te preocupes. Que sube, ya sube, ya sube. Who doesn't, who doesn't, who doesn't? Quien no tiene problemas con su parce. Con su parce. Who doesn't, who doesn't, who doesn't? Quien no tiene problemas con su parce, con su parce. Problems, problems, problems. You got all your problems, I got mine, and who doesn't? También tengo problemas con mi parce. Tengo pare problemas con mi madre, pero yo voy a estar ahí. Pase lo que pase, baby, you got your problems, I got mine, and who doesn't? También tengo problemas con mi parce. Tengo pare problemas con mi madre, pero yo voy a estar ahí. Pase lo que pase, yeah. Continuamos con el nuevo single de la cantante barcelonesa Ana Casado. Debuta como Medusa acompañada del músico y productor Pablo González Molina. Se trata de Reina de los Mares, una oda contemporánea a la mitológica figura femenina de Medusa. Ana Casado, después de un largo recorrido como cantante de flamenco y música de raíz mediterránea, se centra en su faceta como compositora y rapera, adentrándose en lo más profundo de su vivencia como mujer mediterránea y feminista, para así abordar un repertorio completamente nuevo y personal. Era entero de arena y de agua. Dolían sus manos de arañarse el alma. Tenía en la piel mil perlas clavadas. Es la reina de los mares. No conoce más amores que sus manos. Sus virtudes son eternas. Sus poderes son arcaicos. No conoce la alegría porque no se la permite. Una condena en los ojos y si te mira te derrite. De su boca manantiales, brotan veneno y antídoto. Brotan serpientes del alma, mil perlas clavadas. Sus pezones alimentan mil estrellas, corren ríos por sus sienes y sus venas. Mil perlas clavadas, mil perlas clavadas. Tiene alas de oro, manos de cobre, lengua de gata. Tenía en la piel mil perlas clavadas. Sale con la luna llena, duerme bajo el sol ardiente. Y no duda de su poder, porque es lo único que tiene. Virgen y puta, maldita, insensata. Preñada de un dios, lágrima salada. Divina por dentro, maldita por fuera. Porque se bañó desnuda, cuando no debiera. Porque se bañó desnuda, cuando no debiera. Es la reina de los mares, sus amores son sus manos. Sus virtudes son eternas. Sus poderes son arcaicos. Es la reina de los mares. Sus amores son sus manos. Sus virtudes son eternas. Sus poderes son arcaicos. No conoce la alegría porque no se la permite. Una condena en los ojos y si te mira te derrite. Constelación de un tiempo que se repite. De un mundo que la oprime. No la comprenden porque se asustan. Eres tan bella que te destruyen. Eres tan suave que te hacen dura. Eres tan pura que te corrompen. Semidiosa, por tus dones te castiguen. Semidiosa. Noche más oscura, que las estrellas te besen y se lleven tu locura. Que tu dolor te levante y multiplique tus poderes. Multiorgamos con el cosmos, que te lave y te libere. Que tu cuerpo sea siempre el recipiente de tu alma. Que se caigan una a una esas mil perlas clavadas. Pa' que respire tu piel, tu corazón y tu alma. Es la reina de los mares, sus amores son sus manos. Sus poderes son arcaicos. Es la reina de los mares. Sus amores son sus manos. Sus virtudes son eternas. Sus poderes son arcaicos. Es la reina de los mares. Sus amores son sus manos. Sus virtudes son eternas. R&B, New Soul, Funk, Trap, Hip Hop experimental y mucho más, puedes escucharlo aquí, en la cuarta parte de Radio 3. Seguimos con el nuevo single de Nieto, 666, artista murciana que en lo musical camina dentro de estilos como el afrotrap, reggaetón y el drill. La semana pasada empezamos a escuchar M3, su primer single interpretado en inglés y español y producido por Beto. Soporte para este desastre, que no te importe, no te desgaste, no es solo un corte, ahogada en mi sangre. Estuve en peores, por eso seguiré, solo son errores que yo ya olvidé. Tanta a mi lado, ahora somos tres. Los cristales pintados en un M3. Tengo un agujero en el alma que ya no me sana, me muero en mi cama sola como siempre. Con mil heridas me quitan la vida, tú no aguantarías mucho que lo intentes. Pero la persiana, la que era mi hermana, me la jugó como el resto de la gente. Por eso no me fío, me da igual tu vida, me busco la mía, lo mío de frente. Corriendo detrás no me alcanzan, muy tranquilita con mi chándal. Yo por el barrio son bandas, hasta la tanta termino la tanda. Todo el día con la tranza, lo mismo hate ya me cansa. Cambia de flow, te desgasta, superarte muy fácil me cansa. Drip, drip, drip, don't touch my dick, dick, dick, I'm feeling. Drip, drip, drip, doing this shit, drill, drill, drill. If you wanna find me, look for me in the street. I will be so trope in my world, I'll be talking shit. Working on my trip, if I fall it's because I was strong when I get over it. Right in my soul, no me llama el phone, no me quedan dos. Cambiamos a un sonido más orgánico y seguimos con un nuevo proyecto denominado Drexistence. Esta es una banda de hip hop fundada el año pasado en Córdoba y que está formada por varios músicos pero sin un vocalista fijo, algo que les permite realizar temas con diferentes artistas de la escena, aunque siempre con sello propio. Su nuevo single, titulado Al margen de la orilla, cuenta con la colaboración de dos raperas cordobesas, La Sira y Paloma Elena, que hablan un poco en esta canción de las ansias de libertad inspiradas por el paisaje de la ciudad de Córdoba. Aceituna verde, tierra de aceitunas. Con la luna verme pa' un amanecer a oscuras. La carne cruda y el corazón caliente. La calle abusa siempre de quien menos tiene. No hay mareas pa' verla, la corredera pa' sentarse. Iluminarme con el sol, aunque pronto se despida. Visito mis espinas, abierto el corazón. Las palabras en el limbo cuando hablan de mentiras. Sin caché, noche tras noche tras noche sin parches. Mis ojeras de mapache me dicen vaya tez como el PP, váyase. No tomo café, no quiero despertarme. No vaya a ser que llegue antes. Las mil palabras pa' sentir cuando solo miras. Quiero renacer en el margen de la orilla. Sentarme en la arena, cambiar de vista sin el mar de Homero. Pero inventando la odisea, voy a tejer papel versos cuando la luna salga. No olvides quién aúlla, cantando con placer. Disfruta de tu cuerpo, ve con Edone al Edén. Si la luz se apaga, alumbra con bengalas y ve. Ni renglones tristes, ni chistes, vestidos de grises pa' tu destino. Mis bromas pa' el futuro, mis tintes. Pinté como quise cuando no puse frontera, mirando firme a los ojos, yo haciendo trinchera. About La crew sevillana Splatterhouse ha iniciado un proyecto denominado My Vision, del que ya está disponible el segundo cover. Se trata de una versión muy particular del tema Tainted Love de Gloria Jones del año 1964, pero que fue más popularizado en los 80 por Soft Cell. En esta ocasión, Splatterhouse adaptan el tema con una banda mezclando hip hop y hardcore rock, pero sin ceñirse totalmente a la letra original. Viejo discutiendo otra vez. Mi primer recuerdo fue cortarme con ese papel. Nadie lo vio y yo no lloré. Asocié todo el dolor a soltar el estrés. Nunca fui muy normal, chico antisocial. Se me perdía los sacapuntas, me escondía pa' jugar. No me gustaba la chica, ni me hacían curiosidad. Rusaba las cuchillas que vi a mi viejo tirar. Colón se tenía automática de pena asistida. Flipper de agujero, Emerson, Waff de Cuda. Con una mariposa me hice mi primera figura. Yo soy mi propia carne cruda. Ya no puedo ir. Necesito salir de esta obsesión que tengo. Que me voy a acabar matando. Me llaman, llenando este vacío. Vivo dentro de una trampa. Con el paso del tiempo todas las heridas sanan. Y cada noche vuelvo a hacerlo. La historia que nunca acaba. Es tan enfermo lo que siento que todo se para. Dulce dolor que me redime, me envuelve y me atrapa. Siento que no me importa nada. Y el alma de mi cuerpo se separa. Caricias de metal cuando las luces se apagan. Sabor a hierro en la boca, paladeando mi sangre. El frío filo de la acero en el calor de la carne, coleccionando cuchillas. Amo las cosas punzantes. Las cicatrices de mi piel son mi mejor obra de arte. Ya no puedo ir. Necesito salir de esta obsesión que tengo. Que me va a acabar matando. Yeah. Ya que hablamos de la fusión entre hip hop y rock, tenemos que hablar de los pioneros en España de esta fusión, Defcon 2. Desde hace unos años han trabajado en un proyecto alternativo y sin banda denominado Dos Tenores. En lo que llevamos de año han publicado con este proyecto un par de sencillos y este viernes 25 de junio presentarán este tema, Joderse hay que. El dinero, la luz no ilumina el fondo de la zanja. Como le cediste a la costa tus fueros, y acá hay de su lado siempre la balanza. ¿Cuántas bendiciones se fueron en balde? Buscándolo todo a una misma casilla. Fundiste la exigua pensión de tus padres, hundiendo contigo a toda la familia. Resuenan las botas de los que desfilan, de los que desfilan, ondeando banderas gigantes. La gravedad solo agrava las cosas. Sosa es la senda que nunca chirría. Y ahora es mi menda quien bajo la losa. Comprueba que Newton no erró en su teoría. ¿Y qué miráis? Los que miráis. En lo que hay no hay nada guay. Ya lo dijo Yoda y no le escuché. ¡Joderse hay que! Entre el caos y la dictadura hay más opciones igual de aberrantes. Los cerebros muertos cultivan la duda, vendiendo por nuevo lo que ya hubo antes. El orden impuesto marcó tu destino. Contan en shows para deficientes. No caben los lloros en el hombro amigo. Si no te opusiste a su credo demente. Las mentiras que comen los cuervos. Los bulos banales que nadie desdeña. Son trituradoras que pudren por dentro. Lo menos mezquino que queda en la peña. Resuenan las botas de los que desfilan, ondeando banderas gigantes. Ningún militar sometió a Godzilla. Ya no quedan bestias como las de antes. ¿Y qué miráis? Los que miráis. En lo que hay no hay nada guay. Ya lo dijo Yoda y no le escuché. Joderse hay. Joderse hay que. Forjado con la indiferencia y ya con los muebles flotando en el agua. Pedimos que venga a salvarnos la ciencia. De lunes a jueves a medianoche, jueves, la cuarta parte con Frank T en el micrófono en Radio 3. Radio 3. Coincidiendo con el primer mesversario de su álbum debut, El Caso Humo, los hermanos Humo han decidido publicar el cuarto videoclip de este trabajo. El track en cuestión es Mucha Muerte, tema que cuenta con las colaboraciones de Sokez y High Tyson de Dolores y Mazmorras. Voy a cortar el azul al azar y dejar que la cara me explote. Mi voz es un virus y el paciente cero los frutos que ha dado mi brote. Son aprendices y quieren copiarme, les dejo mirarme pero que no toquen. Cortina de humo y si hundimos la nave se quedan mis penas a flote. Vivo del cuento por si no lo cuento, mi cuenta acumula ese bote. Prefiero llevar una vida en la sombra, dejar que la luz me derrote. Resucité sin enterrar, yo nunca aspiré a salvar. Yo solo wash, yo solo wash, yo solo aspiré a matar. Ya les juzgo mi rencor. La pena no es ejecutar, vivir es genera dolor, es todo un honor ayudar. Haciendo dinero en un mundo hostil, me hincó la espada y se la partí, le quité todo y lo repartí. Voy por ti, The Realness. Yo no quiero ser famoso, perro. Tú nada más que eres un testaferro. Desde el parto hasta el día de mi entierro, he sentido vivir un destierro. Me vuelan los ojos. ojos y miro tu cara, se me ha quedado el alma empedrada. Brrra. Tengo joyas guardadas a través de mi mirada y a través de ti miraba sin bala. Aquí los ángeles no tienen alas, tienen una taza coartada, viven preparando coartadas. Un seguro a mi nodriza porque sube. He perdido a mis amigos, eso quien lo cubre. Un don nadie está en el humo de mi nube. No fue suerte, mucha muerte es lo que tuve. Un seguro a mi nodriza porque sube. He perdido a mis amigos, eso quien lo cubre. Un don nadie está en el humo de mi nube. No fue suerte, mucha muerte es lo que tuve. Los chicos raperos me junto con John Quito Black con Letito porque eres un porky. Y ahora me acuerdo tu crew vestido de azul, sonando en el walkie. Esquiva, respira, golpea, corro de locoa como si en la vea. Estoy entrenando pa' cuando te vea, te pierde la boca, perra gonorrea. Mis primos pendientes a la cuenta, metido en la venta como los toreros. Me suda la polla así como caviar de beluga. O si me recojo colillas del suelo. Y todo mi humo asesino. Tenor y mamorras en tu camerino, son cosas que pasan en el barrio fino. Otro artista que lanzará este viernes 25 de junio su nuevo trabajo es Spoon P. El artista de Sant Cugat publica su nuevo EP bajo el título Crema Catalana. Consta de tres temas producidos por Scotty Deca y Bow. Este último produce el corte que vamos a escuchar titulado Boo, una canción de estilo trap oscuro con una letra emotiva donde mezcla desamor y egotrip, como siempre interpretado en catalán. Estàs més guapa, cada cop que em folles un ir bana, cada cop que em mato estic més saien, cada crítica que em fan la tinc més dura, cada cop que parlen tinc paciència com el Buda, cada cop que escupo treus espuma, cada cop que escupo surt més lava, per això escupo l'estudi mai a casa, cada cop que miro dalt la meva lluna està més sana, cada cop sento més culpa, cada cop queda menys pulpa, cada taronja que jo trobo cava mitja la basura, cada atac una locura, escupo el vid, la mitja puja, està agafant altura, compra metadona, per això no hi ha vacuna, acaba el manicomi amb una pila, amb una agulla, estic malari, no tinc cura, faig res de que semblo un cura, tinc més cartes que Sakura, tu on estàs, no et veig amb lupa. Sento com el Buu, no em mata ningú, m'estrego raperos com si fossin Mulu, però mami, sense tu ja em sento sol igual que el Buu, enganxat a tu com si suessis superglú. Em sento com el Buu, no em mata ningú, m'estrego raperos com si fossin Mulu, però mami, sense tu ja em sento sol igual que el Buu, enganxat a tu com si suessis superglú. Volvemos a cambiar de sonido y vamos con los sampleos sucios y sin batería de uno de los temas de Lindes, el segundo EP colaborativo de Natural Spitas y Alan Parrish. 8 temas mezclados por The Hood Lover que ya puedes encontrar en plataformas digitales y también en CD. El tema que vamos a escuchar se titula Bulgarian After Hours. Alright, fuck it.

tenemos y tememos. Te amo y no nos vemos. Tenemos que aprender a echar de menos. Tenemos que triunfar, pero ¿qué es triunfar? Si el fracaso es solo un paso y nadie quiere fracasar. Pero hoy el sol me ha levantado y he sentido una caricia de calor por todos lados. He salido a la ventana y lucía un día tan claro que he pensado que tenemos que apreciar lo que tengamos. Tenemos el sol, la luna, el cielo, la suerte de poder conocer a los abuelos, el bosque, los árboles, sus hojas cayendo al suelo, una manta que te abriga del frío en el mes de enero. Tenemos el cine y esa canción que te saca una sonrisa hasta en tu día de bajón. Tenemos la ventana del avión, poder juntar los pies con la persona que amas en el colchón. Tenemos los consejos de un amigo y esa risa tonta que se pega justo cuando reír está prohibido. Tenemos el sexo y el fuego, tenemos las miradas de tonteo, de deseo, los simples de un paseo, las viñetas de un tebeo, celebrar un gol con un colega en el recreo. Tenemos los sueños, las metas, los nervios previos a un viaje mientras te preparas la maleta. Tenemos la cocina nueva, las viejas recetas y esas ganas de comer con todos, de juntar las mesas. Tenemos las sorpresas, tenemos el amor, tenemos la ilusión de que algo empieza. Tenemos la franqueza, la cerveza, la empatía, los padres, las madres, los que nos cuidan. Tenemos animales que al llegar a casa saltan de alegría. Tenemos resiliencia, compañía, tenemos los ancianos que nos cuentan batallitas y esos niños donde ver que la inocencia se marchita. Tenemos ese amigo que cuando nos falta invita. Tenemos ese tren que va hacia donde necesitas. Tenemos ese mar que nos salpica los pies y ese horizonte que miramos cuando aprieta el estrés. Tenemos ese antro que nos gusta y donde siempre quedamos. Tenemos las fiestas de los pueblos en verano. Tenemos el invierno y una mano que nos cura, una llamada a la brisa, un baño caliente con espuma, autores que te atrapan con su pluma, una escapada a la montaña que te hace aclarar las dudas. Tenemos dunas, lagos, ciudades, pares de tapas, teatros, magia, verdades, lugares ancestrales de viejas culturas, fruta madura, besos y caricias a oscuras, hogueras, islas, estrellas, noches de copas y locura. Tenemos los besos, los abrazos, los lazos, los te quiero, los flechazos, los pájaros cantando hasta el ocaso, el día en que después de 9 meses puedes ver a tu bebé y cogerlo en brazos. Tenemos los regalos, la certeza, tenemos la emoción de recibir al que regresa. Tenemos la franqueza, nuestro lado más humano y algo bueno que aprender cada vez que tropezamos. Tenemos el baile, poder tomar el aire, sentir que somos alguien para alguien. Tenemos una vida por delante y la esperanza de que lo bueno pese más en la balanza. Hemos vuelto a hacerlo. Amcor, el lobo negro. Y tú no. Estás escuchando Hip Hop en la cuarta parte de Radio 33. Continuamos con Alberto Quiles y su nuevo sencillo titulado Yo no escucharía esta canción. Es un tema producido por Burn Brain y grabado y mezclado por Franco Mayale. De la autofobia, los pensamientos. pensamientos se atrofian. Murió de pena, le determinó la autopsia. Luchando cada día para otro final, pero luchar contra ti mismo siempre acaba mal. Pensamientos crudos que no debería pensar, pero siempre les hago caso porque para algo están. Miedo a que me abandonen, miedo al amor como quien mira a su asesino antes de disparar. Llevo en el pecho más de 1000 balas y la chica que duerme al lado me pregunta si he dormido mal. Mis ojeras no son por casualidad, no. Lo siento, Cari, pero ya no siento nada. No tengo ganas ni de hacer más música. Me paso toda la noche llorando, no lo sé expresar. A veces dura poco, otras estoy en un completo desasosiego mental. Solo me caigo bien cuando voy ciego y ya. Me creo algo que no soy, pero no lo llevo tan mal, no. Acostumbrado a una personalidad que se basa en no tener ninguna personalidad, no. A veces noto algo si me abraza, pero mi puta inteligencia emocional se ha mudado de casa. No sé lo que me pasa, y no saber lo que me pasa es lo que me pasa. Me he fumado 3 pitis en unos 15 minutos mientras golpea la pared el gilipollas del vecino. Será porque quizá ya haya amanecido. Yo no lo sé porque el sol y yo ya no somos amigos. Llevo con la persiana bajada desde que me dan bajadas. Y van semanas y semanas que esta mierda no emana, no. Si pudiera hablar conmigo 10 años atrás, le diría deja todo tal y como está. Porque ¿quién coño sería yo en caso de no ser yo? Joder, me da miedo pensarlo. Prefiero ser un loser, una sombra para el resto en un mundo de luces. Y soy sincero, yo no escucharía esta canción, pero mi madre un día dijo tienes que ser tú. Y para mí estar feliz es acabar llorando, y llorar escribiendo hace que al fin sienta algo. Y soy sincero, yo no escucharía esta canción, pero mi madre un día dijo tienes que ser tú. Y para mí estar feliz es acabar llorando, y llorar escribiendo hace que al fin sienta que si valgo para algo. Y eso es lo que pienso nada más despertarme, soñando con comprarle un chalet a mis padres, soñando que mi música se expande, pero de sueños nunca nadie se hizo grande. El rapero Microbio, uno de los MCs del grupo catalán Lágrimas de Sangre, nos presenta un nuevo sencillo llamado Rap Barroco junto a uno de los compañeros de su grupo, Still Ill, y el rapero Vake. Hablamos de una canción que defiende el valor contestatario de la música y que ha sido producido por Acid Lemon. Y honor, yo lo compongo y con 2 troncos del más no. Dispongo de diptongos y de hiatos, los exporto y al servicio de toyacos. En mis tratos hundo hondo sus relatos hediondos. Al rato crían hongos, mongos, tontos de los huevos. Aprended y meted combos, que con 2 dedos os puedo. Que yo os pedo logros, milagros, 1000 largos tragos de hip hop por el esófago. A su favor, eso hago yo, escúchalo, bro, comete este escándalo. Que van dándote clases de escritura y tú sigues analizándolo. Tu blog se siente huérfano, mentáselo al párroco. Que párrafos del cielo vienen provocando trombos, caen en tromba desde el área 7 hasta la compa. En mares ves la zona, mar y césped del norte de Barcelona, que se ceba con tu flow de broma, punto y coma. Pa' que coma ya tu métrica raquítica, mímica, lírica, contra tu mímica de pipicán. Implícita pérdida para el titán, de ti dirán cuánta tinta tirada en vano, sin afán y funifas, sin alefas, al fan dirán en catalán, capta mi catamarán y hasta ya tu balsa, cualquier falsa adulación de un fan. Educación social puedes llamarlo, yo lo hago por tu bien, te lo puedes quedar y amarlo, es tan fiel como Marlo. Te bajo al barro del rap barroco, sacalaca loco, loco, loco, loco. Ha llegado el rap del párroco. ¡Pum! ¡Sacalaca, loco, loco, loco, loco! Barras flow y párrafos desde el más no. ¡Pum! ¡Sacalaca, loco, loco, loco, loco! Rap barroco, hardcore contraataca. Loco, loco, loco, loco, pum, sacalaca. Con casco y cálice, como cómplices. Ven el under como óbice, rubrico líricas en códices. Trazas tamices, escribo, cribo y se emite. Estas las rimé, otro rap se arrojé al vórtice. Asiduo del sample, área 7 el conclave. Con nave Orion orbité, tracé elipsis, ipsis verbis. Soy satélite de élite,